Siento una energía poderosa. Tú eres una sombra en mi cama, la tela de una araña, la pieza que me falta. Eres la cuerda que me ata, el aire que me mata, la pieza que me falta. Eres una sombra en mi cama, la tela de una araña, la pieza que me falta. Que me falta.